Buenas noches, bienvenidos como cada jueves a El Claustro por Radio Universidad de Santiago. Hoy día vamos a tener la buena música de siempre, los panoramas y todos los comentarios que siempre les podemos ofrecer. Que por supuesto ustedes también nos pueden hacer llegar sus comentarios a radio@elclaustro.cl, twitter.com/elclaustro y facebook.com/elclaustro. Vamos a empezar inmediatamente con algo de música. Primero vamos a ir con un tema que es el nuevo proyecto de la ex integrante de Gótica, esta banda como medieval, como de folk medieval, que se llama Alessandra Santovito. Esta banda se llama Experos, que sacaron hace poco un disco que se llama The Veil of Queen Mab, y va más o menos en la misma línea, pero no solamente se queda en lo medieval, sino que también involucra música de cámara, elementos barrocos, celta. Y bueno, este disco se inspira en el poeta Rubén Darío. Y también se inspira en otros artistas como Shakespeare, Gustave Doré y otros. Vamos a escuchar una canción que se llama Diadem of the Night, que está inspirada en la luna. Suena súper simple que una canción hable solamente de un objeto, de algo como la luna, pero sabiendo todo lo poética que puede ser la luna y la noche y de qué forma puede inspirar a los artistas, es una canción muy linda en su letra. De hecho, bueno, la letra, si ustedes la ven, la buscan en internet, recuerda un poco, a mi juicio, a Beneficios de la Duda, de Baudelaire, en ese sentido como de describir la luna y de asociarla a lo que pasa acá abajo en términos de las emociones que pasan acá abajo. Y bueno, vamos a ir con eso y luego vamos a ir con The Cure y la canción The Dream. Thank you. Estamos de vuelta en el claustro para ir a nuestra sección habitual de panoramas, que bueno, este sábado, desde las 11:30 de la noche, en Valeduc, se va a realizar una fiesta que, bueno, la primera pista va a tener todo este rollo del 14 de febrero, pero en la pista 2, que es lo que más nos interesa, va a haber especiales de Siouxsie, de Peter Murphy, de Lame Immortel y Diary of Dreams. Así que iban a sonar varias bandas más o menos de todos esos estilos, que una cosa más o menos mezclada, no es tan exclusivamente dark wave, sino que también mezcla estas cosas más electrónicas, pero de todas maneras es un panorama para este fin de semana, que se realiza, como ya dije antes, en Valeduc, que se ubica en Avenida Mata 129, cerca del metro Irarrázaval. Bueno, la pista central a todo esto va a tener New Wave, Britpop y Synthpop y música romántica varia. De hecho, va a haber un bloque de Miguel Bosé y Camilo Sesto, así que si a alguno de ustedes les gusta eso, son libres, en gustos no hay nada escrito y pueden ir a esa pista también. Los valores de las entradas es de 2.000 pesos hasta las 12:30, 3.000 pesos entrada general y 3.500 para las parejas, toda la noche. Así que bueno, si ustedes están solteros, pueden ir con un amigo o una amiga, fingir que son pareja y así entran más barato y no les siguen el juego a esta onda comercial del 14 de febrero, que por supuesto tiene ese sentido comercial, no tiene ningún sentido celebrar el amor un día al año y el resto del año olvidarse. Y el amor no es el amor solamente de pareja, sino que hay distintos tipos de amor. el amor a los padres, a los hijos, a los amigos, a los ideales, al arte. Hay tanto tipo de amor que remitirse solamente al amor de pareja es bastante pobre en realidad. Bueno, eso se realiza acá en Valeduc, en Santiago, y en Valparaíso, en Morgana, se realiza una fiesta que se llama Paradise Under Fire, que en la pista central, o sea, en el ambiente central más bien, va a tener música electrónica, y en el ambiente 2 va a haber gothic rock, dark wave y todo ese tipo de sonidos. La entrada es liberada hasta las 12:30 y 1500 con cover. Vamos a seguir con música. Vamos a ir con Dancing Ghost de Corpus Delicti, justamente una canción para todos esos fantasmas bailarines que suelen ir a estas fiestas y divertirse un poco. Vamos a ir con eso y luego seguimos en el claustro. Las bandas revelaciones y que ha estado sonando con bastante fuerza en el Reino Unido, precisamente en Londres, ha sido una banda que salió hace tan solo un par de años y se llama O Children. Esta banda ya la hemos escuchado en otras ocasiones dentro de nuestro programa, pero en esta ocasión quisiéramos profundizar un poco más sobre el sonido de esta banda y sobre sus integrantes. Bueno, el nombre de O Children viene derivado de una canción de Nick Cave y su sonido es bastante, podríamos decir, identificable con el sonido que practicó Joy Division, principalmente en el Unknown Pleasures, Y esta banda es liderada por un señor carismático llamado Toby Ocandy. Y una de las particularidades que por lo menos a nosotros nos llama la atención, porque no es una algo que nos estemos acostumbrados, es un barítono de raza negra y logra una presentación y una puesta en escena bastante interesante, puesto que el sonido de su voz es muy particular, es muy profundo y está acompañado por una música muy deliciosa, muy bien ejecutada, muy simple, pero con esas matices que le hacen tener una particularidad bastante especial y no muy frecuente. Y logran combinar esa suerte de Londres y Manchester antiguo con algunas evoluciones que ha tenido el género post-punk o el indie en general. Bueno, los señores Whole Children han estado tocando en la gran mayoría de los festivales más conocidos dentro de Londres y en general del Reino Unido, y han logrado una aceptación bastante poco común para lo que ha sido hasta el día de hoy con las bandas de este estilo, de una suerte de post-punk, pero el post-punk más oscuro, no el post-punk que se ha hecho más conocido últimamente con bandas como The Strokes, Bravery o incluso los señores de The Killers, que es una suerte de post-punk mucho más comercial. Así que vamos a escuchar a los señores de Whole Children y les recomendamos que visiten su MySpace, que es www.myspace.com/WholeChildren, para que escuchen más material. Ahora vamos a escuchar a la canción Dead Disco Dancer, la cual tiene un video muy bueno junto con otra canción que se llama Ruins, lo pueden encontrar en YouTube y en Vimeo.com. Así que vamos a escuchar a Whole Children y seguimos en Radio Universidad de Santiago a través de nuestro programa El Cloud. Uno de los lanzamientos del año 2010 que vamos a escuchar ahora es de una banda que lleva, este sería su tercer disco, su tercer álbum, y el álbum se llama Breathless, de la banda Ego Lightness, con los cuales tienen un sonido bastante, no sé si llamarlo peculiar, pero sí tienen una mezcla bastante interesante. Es una suerte de mezcla entre lo que hace Clan of Cymox, un poco de Fate and the Muse, un poco de Collide y algún toque de Sioux and the Banshees. Y este disco se caracteriza por tener una potencia de sonido bastante, no novedosa, pero sí bastante movida. Es una cosa que hacía un poco falta en los pocos lanzamientos de música más oscura, más sinistra que ha habido este último tiempo. Ellos logran mezclar unas buenas bases electrónicas con guitarras más rock y con toques y atmósferas un poco de la música electrónica. Así que vamos a escuchar a Ego Lightness del álbum Breathless y la canción Inferno, uno de los lanzamientos del 2010 de esa música oscura que tanto nos fascina a todos nosotros. Vamos con Ego Lightness, la canción Inferno, en Radio Universidad de Santiago a través de El Claustro. If nothing matters, at least it hasn't yet. No. The Birthday Massacre es una banda que es en una suerte de synth rock. Son una de las pocas bandas canadienses que últimamente ha logrado cierto reconocimiento dentro de la música más alternativa, más dark. Ellos hacen una suerte de, no sé, un rock bastante pesado con mezclas de heavenly voices. Y tienen un sonido bastante particular que lo ha hecho destacarse dentro del resto de las bandas de los géneros similares del último tiempo. Esta canción es del disco Walking with Strangers y lo pueden encontrar para compra a través de iTunes o otros sistemas similares, y también para los que no les gusta mucho el tema de la compra de música, lo pueden encontrar en su torrent favorito. Vamos con The Birthday Massacre y con la canción Red Stars. Bandas más reconocidas, más amadas y más odiadas dentro de la música gótica, o de la música más bien rock, del rock alternativo, es la banda alemana ahora establecida en Suiza, que son Lacrimosa. uno de sus temas más conocidos y más respetados, por lo menos dentro de la de los distintos círculos de eclécticos o de fanáticos de la música, es el disco Satura, y vamos a escuchar de ese disco la canción que le da nombre al álbum, llamada Satura, valga la redundancia, pero es una de esas canciones que logra cierta atmósfera inquietante y con los primeros tintes rock que empezaron a tener dentro de esta banda. Antes de eso, ellos hacían un sonido mucho más cargado a la música electrónica, principalmente influenciado por el músico Christian Dirch, antes de que llegara la tecladista Ann Nurmi. Así que vamos a escuchar el trabajo de Tilo Wolff y Ann Nurmi del disco Satura, con la canción Satura. zeig mir dein Gesicht. Ich spüre meine Kräfte langsam schwinden. Im Sturm der Zeit, mein Augenlicht verblassen. Als alter Mann richte ich mich auf. Zum letzten Mal halte ich meine Hände aus. Ich spüre meine Kräfte langsam schwinden. Im Sturm der Zeit als alter Mann richte ich mich auf. Zum letzten Mal halte ich meine Hände aus. Du drehst dich um und zeigst mir dein Gesicht. Doch ich bin zu alt und sehe. Del disco Vovin vamos a escuchar a Therion con la canción de Rise of Sodom and Gomorrah. Vamos a escuchar a los holandeses de Within Temptation con la canción Ice Queen. La canción pertenece al disco Mother Earth y es el segundo álbum de la banda con la cual lograron una gran popularidad. Con esto nos despedimos por el día de hoy y nos escuchamos el próximo jueves por la 94.5 FM y online por www.radiosach.cl. Recuerden que nos pueden escribir, contactar y hacer cualquier comentario a los correos, que pueden ser radio@elclaustro.cl. Nos puedes encontrar también en Facebook, que es facebook.com/elclaustro, como también en Twitter, que es twitter.com/elclaustro. Vamos con Within Temptation, la canción Ice Queen, y nos escuchamos el próximo jueves desde las 21 horas por la 94.5. Muy buenas noches, hasta pronto.